Llego al jardín florido y empiezo a contemplar mis flores. A mi mente me llegan recuerdos de aquellos tan lindos amores y nunca quiero recordar las traiciones que el tiempo dejó de un hombre que te supo amar. El destino con él se engañó, pero no ha sido así, ya todo terminó. Hoy eres muy feliz, que te bendiga Dios. Pero no ha sido así, ya todo terminó. Hoy eres muy feliz, que te bendiga Dios. Quiero recordar ese martirio es mi cruz, porque fuiste el Judas en mi aventura. No quiero recordar ese martirio es mi cruz, porque fuiste el Judas que te vendió a Jesús. Para los doctores, y sin decir la dieta, y sin Hernández. Del cual yo me siento acomplacido de haber ostentado el valor y así conquistar a la hembra que le dio fuerza a mi corazón. Y espero que ahora tú comprendas que en la vida me sobra este amor. Pero no ha sido así, ya todo terminó. Hoy eres muy feliz, que te bendiga Dios. Pero no ha sido así, ya todo terminó. Hoy eres muy feliz, que te bendiga Dios. No puedo soportar ese martirio es mi cruz, porque fuiste el Judas que te vendió a Jesús. No puedo soportar ese martirio es mi cruz.